y media de la tarde, una y media en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. La Lombardia è divisa in due. Da una parte la zona rossa, blindata, la Chinatown più famosa d'Italia da anni, luogo di movida, commercianti e residenti. In giornata in cui si festeggia las radios y las televisiones de Italia centra la información de forma casi monográfica en la crisis del coronavirus. 5 muertos, 225 casos confirmados, 5 regiones del norte del país salpicadas por este problema de salud pública en el que se están volcando todos los medios sanitarios de las zonas afectadas, como por ejemplo el hospital de Pisenza, en el que trabaja este médico español que se llama Pau. La población está muy, muy asustada. Bueno, creo que está habiendo muchísimo alarmismo. Se están acabando mascarillas en farmacias y los supermercados están vacíos. Pero bueno, la verdad que los médicos estamos bastante tranquilos. Estamos haciendo todo lo que podemos para intentar contener la infección. En nuestro país, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, está compareciendo en rueda de prensa. Se van a incrementar las medidas de coordinación con la Unión Europea y en el ámbito interno se van a reforzar los medios para detectar lo antes posible cualquier posible caso. Pensamos que en estos momentos lo que hay que hacer es reforzar todas las medidas de detección precoz y de sensibilidad y, por tanto, estamos trabajando en todo un paquete de medidas para ampliar información en puertos, en aeropuertos y para tener a toda la red sanitaria preparada para detectar a la mayor brevedad posibles casos y descartarlos o darles la terapia que está prevista en nuestros protocolos. Hora 14. En unos minutos les contaremos cómo está la situación interna del Partido Popular Vasco tras la fulminante destitución de Alfonso Alonso como candidato a las autonómicas del 5 de abril. El sucesor, Carlos Iturgaiz, que en su día fue persona de la máxima confianza de Aznar y Mayor Oreja, admite ya que buscará el entendimiento con la ultraderecha de Vox. Que sepan los de la gente que ha votado a Vox que con Carlos Iturgaiz y con esta coalición vamos a defender muchas de las cosas que defienden ellos y sin duda alguna que van a estar cómodos con Carlos Iturgaiz en la defensa de España. Preguntaremos enseguida a Óscar García cómo se digiere este giro en el partido en Ciudadanos, que va a ser el socio del Partido Popular a las próximas elecciones vascas. Inés Arrimadas evita pisar cualquier charco. Le preocupa sobre todo la situación interna de su formación, la posible rivalidad de Francisco Igea, con el que no oculta su escasísima sintonía, como ha quedado claro esta mañana en un encuentro público en Valladolid. Que te invito a que hagamos un coloquio delante de la militancia para que sea la militancia la que decida y no nos repartamos ahí en un despacho. Nadie ha pretendido repartirse nada. Y despacho, por eso, porque como tú muy bien sabes, por eso el modelo, dicho de el modelo lo va a decidir el partido. Yo no quiero nada de reparto, no quiero pero estar ni tu equipo, integración en la no, que. Nadie ha hablado de integración. La hacemos delante de los militantes. Lunes 24 de febrero, Antonio Martín, Raquel García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cataluña, Antonio? Sí, 4 miembros de Junts per Catalunya y otros tantos de Esquerra Republicana y no todos miembros del Govern van a estar en la mesa de diálogo con el Gobierno Central. Torra y Aragonés van a estar solo al principio y al final y también va a estar presente Josep Maria Jové, imputado por la gestión del referéndum ilegal del 1 de octubre. Cristina Narbona, del PSOE. Por parte del Gobierno se ha mantenido que haya una mesa de diálogo entre gobiernos. Dejemos que llegue el momento de la celebración de la mesa y veamos cuál es esa composición. Objetivos prioritarios. La ministra de Igualdad ha confirmado que la próxima semana irá al Consejo de Ministros la Ley de Libertades Sexuales y además ha explicado en el Congreso una medida para atender a las víctimas por violaciones. Irene Montero. Lo que supondrá la implantación de una red de servicios de información y asistencia integral que incluya los centros de crisis de 24 horas recomendados por el Consejo de Europa. También ha confirmado que las empleadas del hogar tendrán derecho a paro y que se van a tomar medidas contra las agencias que publiciten vientres de alquiler. Un primer paso. El ministro de Consumo defiende en la SER que los cambios legislativos en la publicidad del juego online que se han hecho son los que permite la ley y que a partir de ahí se puede seguir trabajando. Es Alberto Garzón. Es un plan integral y esto es la primera medida, pero desde luego yo creo que es un salto de gigante pasar de la ley de la selva a una situación de regulación estricta. Hay una serie de limitaciones técnicas, políticas. Buscamos que la política pública sea eficaz. Da marcha atrás. El senador de Vox por Ceuta, que renunció a su escaño por una denuncia por violencia machista, ha pedido ahora recuperarlo, lo que va a analizar mañana la mesa de la Cámara Alta. Argumenta en un escrito que dio marcha atrás en primera instancia por lo que llama un momento de vulnerabilidad. Renuncia. El catedrático que había sido elegido para coordinar la comisión de expertos que va a analizar los abusos a menores tutelados por el Consell de Mallorca ha rechazado la propuesta por el uso político que PP y Vox estaban haciendo de su nombramiento. Javier de Juan es el presidente del Instituto Mallorca de Asuntos Sociales. En todo momento pues han intentado torpedear esta comisión, pues la verdad es que al final hizo la reflexión de que no se daba el ambiente necesario para que él pudiese pudiese coordinar esta comisión. Empieza la vista. En la que se va a decidir si Julian Assange es extraditado de Gran Bretaña a Estados Unidos, país que le acusa de 18 delitos por los que pide 175 años de cárcel. El abogado estadounidense ha defendido que el periodismo no es un atenuante si se ha cometido un delito y acusa a Assange de poner vidas de terceros en riesgo. Le toman declaración. Sí, hoy ha comparecido ante el juez el jugador del Real Madrid, Marcelo, por un presunto delito contra la seguridad vial. Se le acusa de conducir a más velocidad de la permitida y sin puntos en el carnet. Hechos, por cierto, que el futbolista ha admitido. El telegrama. Miguel Ángel Aguilar. José Antonio, el telegrama es para Alfonso Alonso, señor presidente aún del Partido Popular Vasco. Su impecable trayectoria política suma 8 años. ¿Y qué años como alcalde de Vitoria? 6 como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Por fin, ministro de Sanidad. Cartera renunciada de urgencia para regresar al País Vasco a encabezar la lista de las anteriores elecciones autonómicas. Ahora se quiebra al ser sacrificado por el tándem Casado Cayetana para complacer al sector Inés Arrimadas de Ciudadanos. Su relevo, Carlos Iturgaiz, enseña la patita y prueba que el PP ha puesto en marcha una maquinaria infernal para perder las elecciones. Vale. Miguel Ángel Aguilar, que mañana volverá con nosotros, Alicia Molina y Nueva Valido la Técnica, Carlos Cala en la producción, y vamos también a Tenerife, donde poco a poco se intenta recuperar la normalidad en los aeropuertos, en los de todos los del archipiélago canario, paralizados por la calima, que todavía deja notar sus efectos. Radio Club, Yanire Alfaya. Sí, preocupación en Gran Canaria por el avance del fuego en uno de los frentes del incendio de Tasarte, y con la mirada puesta en la Reserva Natural de Inagua. Ya han ardido 1.000 hectáreas y la situación se complica por las condiciones meteorológicas, que solo han permitido la actuación durante 2 horas de un helicóptero. Eso sí, un respiro para los vecinos, unas 250 personas desalojadas que en breves momentos podrán regresar a sus casas. Y en Tenerife las instituciones tratan de devolver la normalidad a la población. Prácticamente la totalidad de las 1.400 personas que fueron evacuadas ayer ya se encuentran en sus domicilios, exceptuando a una decena de vecinos que han visto sus casas afectadas. Mientras, los aeropuertos de todo el archipiélago comienzan a operar, pero con dificultades por el colapso y con retrasos que retienen a las familias enteras en las instalaciones. Gracias, Radio Club. Completamos con el tiempo, la previsión, Jordi Carbó. Las próximas horas, la situación provocada por la calima y los fuertes vientos irá mejorando en Canarias, sin desaparecer del todo. Ya no serán comparables a como han sido el fin de semana. Y sí que se pueden formar algunas tormentas entre la próxima noche y mañana al mediodía, que pueden descargar con intensidad, pero durante poco rato y afectando pocas poblaciones. Y en la mayor parte de la península y Baleares, tarde soleada, con ambiente suave, máximas de 15 a 20 grados, superando los 20 en el Mediterráneo, también en el Valle del Guadalquivir. Los próximos días bajarán las temperaturas, con algunos chubascos en la mitad norte de la península. Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Chequeo a España. Caminos para la reflexión y el diálogo. Abrimos el mayor espacio de debate sobre nuestro país. Política. Economía. Igualdad. Cultura. Exteriores. Cambio climático. Educación. Sanidad. 18 de marzo. Teatro Real. De 9 a 22 horas. Cadena Ser, 5 días, El País, Banco Caminos, Bancofar, eventosprisa.com. En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TA en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es. Hora 14, José Antonio Marcos. Bueno, pues antes de abrir comunicación con Roma, con los últimos datos sobre la crisis del coronavirus, se ha cobrado ya 6 vidas. Vamos a ampliar lo que ha dicho el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, en una convocatoria con los medios hace unos minutos. Teresa Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El ministro básicamente subraya que no existen razones para la alarma en nuestro país y que en todo caso este brote va a estimular todavía más la información en nuestro país. Uh-huh. Y lo que va a hacer, lo primero que va a hacer es convocar una reunión de todos los consejeros de Sanidad para mañana por la tarde para evaluar la situación del coronavirus y prever futuros escenarios si fueran necesarios. Es importante que nos coordinemos al máximo nivel. Saben ustedes que siempre ha sido una de nuestras 4 divisas, la coordinación con las comunidades autónomas y con los socios europeos, y queremos estar preparados para cualquier eventualidad y, por tanto, mañana haremos este conjunto de reuniones técnicas y por la tarde, a las 4:30, con todos los consejeros y consejeras para acabar de discutir y dar a conocer a continuación las medidas adicionales que vamos a tomar. Salvador Illa ha querido mandar un mensaje de confianza en el sistema sanitario y en todos los profesionales. En las últimas horas en España se han descartado 9 posibles casos y quedan 3 en estudio. Por eso ha insistido, aquí no circula el virus y por ahora lo que se va a hacer es, como decías, incrementar la información a los viajeros que llegan o se van a países en los que sí circula el coronavirus. Gracias, Teresa. Italia afronta la mayor crisis sanitaria de las últimas décadas. 5 regiones del país afectan 6 víctimas mortales, más de 200 casos confirmados. Jan Solés, corresponsal de Roma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Bueno, gobierno y las autoridades locales están realizando llamamientos a la calma de la población, evitar el acopio innecesario de alimentos, porque lo que está claro es que están viviendo unos momentos muy delicados en los que no se puede caer en el alarmismo. Pues no, la verdad es que los cinturones sanitarios están perfectamente establecidos, se han aprobado medidas de apoyo económico a las familias afectadas, pero la situación está muy lejos de hallarse bajo control. Es el tercer día de expansión de la epidemia y serán necesarios otros 11 o 12 días para determinar el alcance real y que puedan levantarse el confinamiento de las personas en riesgo y el aislamiento de las zonas cero. El servicio sanitario italiano responde con eficiencia ante esta emergencia. Si bien algunos especialistas han manifestado preocupación por la fatiga de médicos y enfermeras en los hospitales de enfermedades infecciosas del norte del país. Son, como decimos, unos 225 los positivos, pero cada hora se están haciendo miles de pruebas analíticas para detectar coronavirus, precisamente en la época de mayor propagación del virus de la gripe ordinaria en Italia. Joan, ¿se considera que la situación sanitaria está bajo control en este momento? ¿Se baraja la posibilidad de ampliar las zonas acotadas por riesgo de contagio? Bueno, de momento hay que tener en cuenta que de los 17 primeros afectados del pasado viernes, los positivos por COVID-19 han aumentado a 225, 6 de ellos fallecidos en los últimos 3 días, aunque debemos precisar que se trata de personas ancianas con otras dolencias oncológicas, entre otras, o que habían contraído la enfermedad en esta situación. Las autoridades sanitarias no consiguen establecer todavía el origen de la epidemia, no está previsto que se amplíe ese cinturón, los cinturones sanitarios. La preocupación del gobierno es evidente. Se insiste en que no cunda el pánico y hace pocos minutos el primer ministro Conte ha propuesto una reunión gubernamental con los países vecinos para analizar la situación actual. Pues gracias, Joan Solés. Ciudades tan importantes como Milán, Venecia o Turín empiezan la semana al ralentí, con los colegios y universidades cerrados, sin actividades en museos, teatros, cines o cualquier otro lugar susceptible de concentraciones numerosas. Italia es el tercer país más poblado de la Unión Europea, con 60 millones y medio de habitantes, solo por detrás de Alemania y de Francia. Nuestro compañero Álvaro Zamarreño ha hablado con un médico español que trabaja en el hospital de Piacenza, es uno de los centros sanitarios que atienden a las personas afectadas. Se llama Pau, son días evidentemente difíciles, pero entiende que no existen razones para el pánico. De hecho, nos cuenta al final de una larga guardia que su centro ha preparado un hospital de campaña para afrontar la situación tras detectar casos positivos. La gente está nerviosa, los profesionales sanitarios, en cambio, piden tranquilidad. La población está muy, muy asustada. Creo que está habiendo muchísimo alarmismo, se están acabando mascarillas en farmacias, en los supermercados están vacíos. Pero bueno, la verdad es que los médicos estamos bastante tranquilos, estamos haciendo todo lo que podemos para intentar contener la infección y que si al final, por lo que sea, alguien pilla la infección por coronavirus, no deja de ser una mezcla entre catarro y gripe. Piacenza, a 70 kilómetros al sur de Milán, está muy cerca del pueblo en el que las autoridades creen que empezó el brote la semana pasada. En Bruselas, la Comisión está en permanente contacto con las autoridades italianas para conocer la evolución de este brote de cara a la posible adopción de medidas que ahora mismo, Griseta Pastor, creo que no se considera necesarias, ¿no? Buenas tardes. No, muy buenas tardes. Aquí lo que da miedo es que el discurso populista italiano le gane el pulso a la racionalidad científica, se nos lo han explicado, y por esto esta convocatoria esta mañana en un intento de pedir que las medidas sean proporcionadas. Vamos a escuchar al responsable de gestión de crisis en la Comisión Europea. When we discussed measures, including the border controls and things like that. Hemos analizado medidas, incluido lo del control de fronteras. Lo que pedimos es que las medidas sean proporcionadas y tengan base científica, además de que sean coordinadas, ha dicho el comisario Yanis. Y es que, como os decíamos, aquí lo que da miedo es que el discurso populista acabe no propagando el virus, pero sí un sentimiento de pánico que, eso sí, sería incontrolable desde las instituciones europeas. Gracias, Griselda. Bueno, pues con este panorama, el mundo del dinero también sufre el contagio de este virus, caídas en las bolsas europeas, sobre todo la italiana, pero también la española, caída también en el precio del petróleo ante el temor a una ralentización económica internacional y, como contraste, subida del oro, ese valor refugio que siempre está ahí por lo que pueda pasar, Sira Valdés. El IBEX recoge en estos momentos su mayor caída desde hace casi cuatro años. Cede un 3,7% hasta los 9.520 puntos. Los principales selectivos europeos registran pérdidas de entre el 3,2% y el 4%, excepto Milán, que cae hasta casi un 5%. Aquí en el Parque Madrileño todos los valores están en rojo. Las mayores caídas reflejan el frenazo de la industria y el turismo. IAG cae casi un 8%, ArcelorMittal casi otro 8%, Meliá Hoteles casi un 7%. Cae también el barril de Brent, el de referencia aquí en Europa, casi un 4% hasta los 56 dólares, pero el oro sube hasta casi los 1.700 dólares la onza, el valor más alto desde 2013. Gracias, Sira. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, recomienda prudencia, no hay razones para el pánico. Yo creo que no hay que alarmarse, que es lo que se nos transmite, y yo creo que las malas noticias, sobre todo cuando no son reales y cuando de momento en España no tenemos ningún caso, yo creo que hay que tener mucho cuidado también con alarmar a la población, porque no sería absolutamente nada bueno. Y esta mañana, declaraciones a Ser Catalunya, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, subrayaba que lo más probable es que esta crisis tenga unos efectos limitados en el tiempo. Se estima que si el impacto se limita al primer trimestre del año, pues no tendría por qué ser muy significativo en el ámbito internacional. Pero como le decía, es pronto porque aún estamos viendo cómo se va produciendo la evolución de esta epidemia, ¿no? Una decena de españoles, valencianos en concreto, que se encuentran en Teherán, no pueden volver a casa porque la compañía que debería trasladarles, Turkish Airlines, se niega a hacerlo, a pesar de que tienen el billete en regla. En Irán se han confirmado 12 muertos, 61 contagios, y los responsables de esta compañía turca priorizan a los ciudadanos de ese país. Vamos a Valencia, Adrián Sánchez. Así es, según los afectados, Turkish Airlines no les dejó embarcar ayer y dijo que hasta marzo solo aceptará a pasajeros turcos. La Embajada de España en Irán, y esto es última hora, se ha puesto en contacto con ellos y les ha ofrecido alternativas. Lucila Aragó es una de las retenidas. Sabemos que toda esta situación es por el coronavirus que en estos momentos está pasando en Teherán. Estamos intentando, junto a otros tres ciudadanos españoles, obtener del consulado español en Irán un regreso seguro a nuestro país. Soluciones que podrían llegar en las próximas horas, ya que según la delegación del gobierno en la comunidad, se les ha ofrecido abandonar Irán vía Qatar. De los 10 retenidos, 7 son de Valencia y otros 3 son trabajadores en Irán de otros puntos de España. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. En Termor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%, porque el confort no debería ser un lujo. Termor. Creemos en el confort térmico. Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón le coges su bolígrafo y te suelta. Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá? ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 14. José Antonio Marcos. Carlos Iturgaiz enseña sus cartas. El nuevo candidato del PP a las elecciones vascas admite que el acercamiento a Vox formará parte de su estrategia, muy lejos de su antecesor, el destituido fulminantemente ayer, Alfonso Alonso, que en noviembre pasado aquí en la SER se desmarcaba claramente de la formación ultraderechista. Creo que Vox es un partido democrático. O sea, no veo que tengan intención de saltarse las leyes, pero no es un partido que defienda la Constitución. Quiere liquidar el sistema autonómico, que es una parte sustancial de la Constitución del 78, por tanto no comparte ese régimen y quiere otra cosa. No podemos presentarnos ante los ciudadanos con un proyecto compartido con ellos. Otra cosa es que en el juego parlamentario pueda haber diálogo con ese partido, como con otros, y que bueno, pues uno pueda llegar a acuerdos. Bueno, pues hoy Iturgaiz, que irá en coalición con Ciudadanos, admite ya que lo de Vox no le suena tan mal a Villurre. Sí, no ha esperado Iturgaiz a que Alonso aclare su futuro. El elegido por Casado defendió de forma vehemente la candidatura de Alonso en la anterior junta directiva hace solo 3 semanas, así nos lo han contado. Pero Iturgaiz ha hecho borrón y cuenta nueva, ya está de campaña, ha dicho que los votantes de Vox van a estar cómodos con él y que él sí va a ser un dique de contención contra el nacionalismo, sugiriendo que Alonso no lo era. han dejado, yo sé que han dejado de votar al Partido Popular, que no lo veían, que éramos tan dique de contención al nacionalismo. Y yo lo que quiero es que vuelvan a tener confianza que nosotros vamos a estar en ese servicio. También se han dejado oír los nuevos aliados y algún crítico. Cuando hay una crisis somos capaces de resolverla y además de la mejor de las maneras, con un gran candidato. Yo estoy contento y estoy ilusionado. Y es una lamentable pena cómo se ha producido todo. Este último era Borja Sémper, lamentando la maniobra de Casado. Algunas voces afines a Alonso intuyen que dejará la presidencia del partido en Euskadi, pero de momento guarda silencio a la espera de que él mismo resuelva su futuro esta tarde. Bueno, pues son unas declaraciones que publica el diario El País. Iturgaiz dice literalmente: lo que pretendo es que los votantes de Vox, que alguna vez nos votaron, con Iturgaiz van a tener la total certeza de defender los postulados que siempre han dicho que defendían: libertades, constitución y unidad de España. No les voy a defraudar. Todo esto después de que ambas formaciones políticas, el PP y Ciudadanos, hayan sellado un acuerdo para concurrir juntos a las próximas elecciones autonómicas. ¿Qué va a hacer ahora Inés Arrimadas para conciliar el proyecto de Iturgaiz con el centrismo de su formación política? Una pregunta para Óscar García, porque esta mañana Arrimadas no ha querido entrar en este asunto. Hola, buenas tardes. Sí, no quiere Ciudadanos pisar de momento en ese charco. Oficialmente aseguran que lo dicho por Iturgaiz son opiniones personales y que ellos tienen una coalición con el PP y con nadie más. Sin embargo, fuentes del partido reconocen que se les va a abrir un flanco que les va a traer problemas. Arrimadas esta mañana no ha querido mojarse con la decisión del PP de poner a Iturgaiz de candidato. Yo no me meto en casa ajena y quiero respetar mucho el procedimiento interno de otros partidos. Lo que sí que puedo es reconocerle que yo estoy muy satisfecha. Arrimadas asegura ignorar si la estrategia de Pablo Casado es absorber a Ciudadanos a largo plazo y dice que prefiere la suya, que es la de hacer del partido una formación liberal, moderada y de centro. Bueno, pues Arrimadas ha mantenido un encontronazo en público con el crítico Francisco Igea en un acto que han protagonizado ambos en Valladolid. Igea sigue amagando con presentar una posible candidatura alternativa y Arrimadas, Óscar, nos ha cortado. La tensión sí ha desbordado hoy las puertas de los despachos y ante la prensa, Arrimadas e Igea han protagonizado un encontronazo que da cuenta de su relación. Cuando presentes la candidatura, hacemos un coloquio delante de los militantes. Yo estoy dispuesto, naturalmente. Y que sean los militantes si los que decidimos presentarnos, ¿vale? Naturalmente que estoy decidido. Y gracias por venir. Antes, en un desayuno informativo, Arrimadas empujaba a Igea para que se presentara. No nos podemos meter los dos en un despacho ahora, no, pues ahora metes aquí a mi gente en tu lista y si no me presento. O si me aceptas el modelo de baronía, no me presento. No, preséntate. Pero Igea dice que de momento no lo anuncia porque quiere esperar a conocer el resultado de la votación de las enmiendas y también si la dirección del partido cambiará el voto telemático que ha fallado este fin de semana. Poner urnas en todas las provincias o no, para evitar que si esto vuelve a suceder, entremos en el ridículo. Arrimadas le ha ofrecido hacer un coloquio, un cara a cara, para confrontar los proyectos de ambos, e Igea dice que lo hará si presenta candidatura, algo que podría anunciar mañana en un acto en Madrid, ya que el plazo acaba el miércoles. Bueno, pues tenemos otra novedad sobre Vox, en este caso sobre el senador por Ceuta, Juan Ros, que, como les contaba la pasada semana, renunció a su escaño después de una denuncia por supuestos malos tratos a su pareja. Bueno, pues quiere recuperar su sillón en la Cámara Alta. Dice que renunció conmocionado por la situación, pero lo cierto es que ahora el Senado tiene que estudiar si puede o no recuperar su acta. Javier Torres. Pocas o ningunas posibilidades tiene Juan Ros de lograr que el senador reconsidere su renuncia al escaño. Juan Ros, el político de Vox, que el pasado jueves presentó en el registro de la Cámara Alta su abandono del acta tras ser acusado de malos tratos. Mañana la mesa del Senado tiene que estudiar el burofax que envió al día siguiente de su renuncia, es decir, el viernes. Un burofax en el que asegura que no renuncia al escaño tras haber reflexionado porque se sintió presionado. Afirma también que es totalmente consciente de su inocencia, de la falsedad de las acusaciones y de las manipulaciones difamatorias de la información de prensa sobre este asunto. Y esto es textual. Fuentes socialistas consideran que no se dan las condiciones para retrotraer la primera decisión, el abandono del escaño, porque no existieron presiones ambientales que obligaran al político de Vox a tomar una decisión que ahora considera equivocada. Y al tiempo, en Vox creen que la renuncia al escaño es efectiva y en cualquier caso sostienen que ya es un asunto personal. La próxima semana llegará al Consejo de Ministros la Ley de Libertades Sexuales, ha anunciado la ministra Irene Montero en el Congreso, donde ha dado cuenta de las líneas maestras de su gestión. Sin muchos más detalles sobre esta extensa ley, sí ha llegado a la Cámara el malestar de Policía y Guardia Civil después de que la ministra dijera que los agentes preguntan a las mujeres que han sido violadas si llevaban minifalda en el momento de la agresión. María Lurido ha dado explicaciones, la ministra. Sí, de momento no ha hecho ninguna mención a esa polémica por sus declaraciones que han molestado muchísimo muchísimo a los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles y que le ha reprochado la diputada de Ciudadanos. Pero hace unos instantes, José Antonio, hemos vivido un episodio muy bronco provocado por la diputada de la extrema derecha de Vox, Lourdes Méndez, que acusó a la ministra de usar los asesinatos de mujeres para imponer su ideología feminazi, para entrometerse en los lechos o para crear el gran chiringuito que es el Ministerio de Igualdad, y así siguió. Porque una vida de un hombre no vale lo mismo que una mujer. Y señora ministra, no hago así con la cabeza, porque yo lo que estoy diciendo es absolutamente de razón, y mi razón no está corrupta como la suya. Y no tengo esa ofuscación de la inteligencia que usted tiene cuando plantea, señoría, esto. Señoría, porque yo lo que le digo, yo lo señoría, que le digo, yo lo que le digo, señora presidenta, estoy hablando. Yo lo que le digo, señoría, es que su razón no está absolutamente ofuscada. Le pido ¿cuándo? Que no falte al respeto a la comparecencia. Pues señora, ya ves, José Antonio, la presidenta de la Comisión de Igualdad tuvo que intervenir y exigir respeto y decoro a esta diputada, que incluso se enfrentó y quiso mandar más que la más presidenta. Allá de lo suyo, ¿no? Exactamente. Gracias, Mario. Otra ministra, la de Exteriores, ha tenido que salir a dar explicaciones para calmar los ánimos de Marruecos, donde el gobierno está muy molesto por el encuentro que el número 2 de Pablo Iglesias ha mantenido con una representante del Frente Polisario. Según la ministra, González Laya ha dejado claro su homólogo marroquí después de que este la llamara por teléfono que no hay cambio en la posición de nuestro país sobre el Sáhara. Rafa Panadero. La responsable del Polisario para Asuntos Sociales estaba de visita en Madrid, invitada por la ONCE, y fue la ONCE quien propuso esa reunión con el secretario de Estado, número 2 de Iglesias, quien después, en redes sociales, se refirió a ella como ministra. El titular marroquí de Exteriores mostró entonces su malestar y González Laya respondió, también en redes sociales, explicando que la posición española sobre el Sáhara no cambia, no se reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática y se apoya una solución en el marco de la ONU. Ese mensaje calma a Rabat, pero preocupa al Frente Polisario. Abdullah Arabi es su delegado en España. Tenemos una interlocución constante, permanente, con el gobierno de España y lo vamos a seguir manteniendo. Y entendemos que es un elemento de presión, de manipulación por parte de Marruecos para intentar tomarle el pulso al nuevo gobierno de coalición. Tienen que resistir y aguantar, porque sí que llama la atención que la ministra tenga que dar explicaciones de esa manera. Laya ha mantenido la tradición y su primer viaje oficial como ministra ha sido a Rabat. Lo hizo, de hecho, solo horas después de que Marruecos aprobara un decreto con el que sus aguas territoriales incluirían las del Sáhara Occidental y se solaparían con las de las Islas Canarias. En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia. Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado. Rastreator. Tener olfato. Un motero siempre se pone el primero en el semáforo. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. Empecé a hablar con Teresa en Our Time porque también le gustaba el cine como a mí. Cuando compartes intereses con alguien, es más fácil iniciar una conversación. Encuentra solteros mayores de 50 en OurTime.es o descarga la aplicación OurTime. El revés y el derecho. Juan Cruz. Buenas tardes, José Antonio. La lluvia roja cae sobre Canarias, pueblos amenazados por la peor consecuencia de la calima: fuego. Estupor ante una naturaleza que se revuelve como no lo hacía desde hacía décadas. El poeta Joan Margarit, que vivió adolescente en Tenerife, recordaba ayer las plagas de langosta que nos fascinaban a los niños y teñían el cielo de la amenaza de ruina para la cosecha. Estos días se viven en todas las islas los síntomas del estupor, que de vez en cuando tiñe de miedo e incertidumbre uno de los cielos más bellos del mundo. Gracias, Juan. Y el Museo Thyssen abre sus puertas al último trabajo de Joan Jonas, la artista neoyorquina pionera en videoarte. Pepa Blanes. Emil Dickinson o Herman Melville fueron dos escritores fascinados por los océanos, por el mar. En ellos se basa Joan Jonas, la artista visual pionera del videoarte, que ha tardado 3 años para presentar Moving of the Land, exposición que recala en el Museo Thyssen en la semana previa a Arco, donde ciencia, poesía y medio ambiente se unen. It's about the environment and the children are going to inherit. Quería meter a los más pequeños en el medio ambiente, que vean la belleza y la cuiden. No es una obra didáctica, sino basada en la belleza del mar, decía la artista de 83 años. Tintes ecologistas en esta exposición, con espejos, ilustraciones de temática marina, un acuario, vídeos con pulpos que flotan y que meten al espectador como en medio del fondo marino. Llegamos al final. Volvemos mañana a las 2 en la SER. Buenas tardes. En la cadena SER, hora 14.